con lo bien que te eduqué. Por suerte un doctor amigo arregló todo en secreto. Se está perdiendo el respeto, lo pongo a Dios por testigo. En la escuela, como digo, y sobre todo a tu edad, hay que estudiar de verdad matemáticas, problemas, porque hablar sobre estos temas despierta promiscuidad. Bienvenides, esto es Anarco Quilombera, la columna en payadas que quiere hacer mierda todo. Hay gente a la que le aterroriza oír hablar de educación sexual o que sus hijos oigan hablar de sexualidad, salvo que el que hable de sexualidad sea Tinelli en la televisión o alguien parecido. 3.000 niñas y niños de entre 10 y 13 años traen hijos al mundo en Argentina cada año, pero hay gente que piensa que no hace falta educación sexual integral. Casi todas las niñas, niñes, adolescentes, mujeres sufren diferentes formas de violencia a lo largo de su vida, desde el piropo, el acoso callejero, hasta la muerte misma. Más de 300 mujeres asesinadas al año, pero no hace falta educación sexual integral. El promedio de vida de una persona trans en Argentina es de 32 años, pero no hace falta educación sexual. La mayoría de las relaciones amorosas incluyen distintas formas de violencia, celos, posesión, agresiones, pero no hace falta educación sexual integral para que sean relaciones de igual a igual. 500.000 de abortos al año en Argentina, pero no hace falta educación sexual integral. Cerca de 50 muertes al año en abortos criminalizados. Una parte de la sociedad todavía es tan ignorante que discrimina a las personas gays, trans, lesbianas, pero no hace falta educación sexual integral. Buena parte de la sociedad fue criada en la moral religiosa, donde el cuerpo es pecado, donde el sexo es pecado si no lo consagra al santo matrimonio. Hay personas que creen que la educación sexual integral alienta a los adolescentes cada vez más jóvenes a tener relaciones sexuales irresponsables. Estas personas desconocen por completo que es exactamente al revés. La ESI, la educación sexual integral, enseña a tener relaciones sexuales respetuosas, cuidadas, amorosas. Tenemos que hacer un esfuerzo para no enojarnos con las personas que piensan así, porque no sirve de nada, y mucho menos alejarlas del debate. Es muy difícil hacerles cambiar de pensar a las mentalidades viejas, y sobre todo si es pensamiento religioso. Pero hay que hacer el trabajo para que puedan cambiar de forma de pensar. Hay que intentar que las familias, los directivos, los funcionarios entiendan que el cumplimiento de esta ley, porque es una ley que no se cumple, es urgente y necesario el cumplimiento de esta ley para frenar tantas enfermedades, problemas y muertes. La educación sexual integral no solo que no tiene nada de malo, sino que es indispensable. La ESI enseña a cuidarnos, respetarnos, querernos. Si la educación sexual integral no la dan las profesoras y profesores en las escuelas, el único profesor de educación sexual de la gurizada será Marcelo Tinelli. Antes de cantar la payada final, te decimos muchas gracias. Acordate que podés agregarnos o escribirnos al Facebook Wilson el Payador. Yo te di una educación que es sexual e integral en mi mundo cultural, con buena televisión, como es una relación, la familia y el hogar, que tenés que respetar, ser buena, ser educada, para que estés preparada y que te puedas casar. Pero ahora en el salón hablan sobre homosexuales, travestis y transexuales, todo es degeneración. Con tanta liberación, la mujer acaba mal, porque hay mucho criminal. La escuela siempre fue hermosa para aprender otras cosas y no educación sexual. Buen día, crecida. Buen día, camino, mate, amor. Buen día, misterio. Palabra, cuerpo, sol. Buen día a los que pelean pa' que sea un buen día, buscando darle buena leña al corazón. Buen día a nosotros. Buen día a este fuego, esta razón. Buen día, silencio. Diría ya llegó la hora de encontrarnos pa' que sea un buen día, buscando buena leña para el corazón. Buen día, crecida. Buen día, camino, mate, amor. Buen día, misterio. Palabra, cuerpo, sol. Buen día a los que pelean pa' que sea un buen día, buscando darle buena leña al corazón. Buen día a nosotros. Buen día a este fuego, esta razón. Buen día, silencio. Diría ya llegó la hora de encontrarnos pa' que sea un buen día, buscando buena leña para el corazón. Pero muy buenos días, gente. Muy buenos días a todo el Valle de Tras la Sierra. Arrancando acá en conjunto, en compañía, una nueva crecida por Radio El Grito. Y aquí, desde la ventana de nuestro estudio, colándose unos rayitos de sol que están peleándole ahí arriba. Moni, ¿cómo andas? Buen día, sí, rayito de sol, se me va a secar la ropa. Buen día. No me diga que la tiene colgada desde antes de que empezó a llover hace como una semana. ¿Vio ese rayito esperanzador de martes, sí, miércoles, atardecer? Yo soy muy optimista, lo tengo que aceptar. Y ahí quedó ahora rociada por el agua caída de las nubes. Pero en algún momento se va a secar. Se va, hoy se seca. O sea que... San Viernes, me seca la ropa. Esta es una crecida que rebosa de optimismo. Así que aprovechemos, Moni, para ser muy optimistas. Es decir que muy pronto vamos a poder estar nuevamente al aire de la 95.5. ¿Qué te parece? Claro que sí, con este solcito. Bueno, mandamos ahí saludos, abrazos a toda la gente que nos sintoniza a través de la 107.9, ahora en vivo, la FM Sierras Come Chingones, y más tarde, en un rato, el diferido de la Tinku en la 107.9 también. ¿Sabe? ¿Se acuerda que agitamos el otro día de que escriban cuando estás escuchando en la radio Tinku? Y sabes que hay un sorteo el viernes, ¿no? Claro, como hoy. Escribí, participar. Aunque sea en diferido, nosotros lo leemos al otro día. sucedió. ¡Ay, qué bueno! Sí. Nosotros nos ponemos, somos tan optimistas que nos ponemos contentos por un mensajito que llegó desde ahí, pero acá te lo estoy buscando y lo voy a leer. Es Cecilia. Sí. Decía, hola, quería anotarme para el sorteo de mañana. Lo escuchó ayer a la tarde, qué bueno. Soy Ceci Moguilner, los escucho por FM Tinku. ¡Qué felicidad! Vamos, Ceci, ojalá que te ganes algo en el sorteo de hoy. Que ya tiene dos entradas para el Cineter en Villa Dolores, ¿no? Bien, como es costumbre. Fin de... Alfajores serranos. Los alfajores. ¿No? Media docena. ¿Qué más? El libro. El libro que dejó Julián cuando estuvo acá. El caso Capablanca. Ese. Y el CD. Se sumó algo, ¿no? Ahí el CD de Dragme. Sí, acá nuestro vecino hornillense. No sé si lo estará escuchando, pero bueno. Tenemos de todo. Un libro, un CD. Me gusta esa variedad. Las entradas. Sí. Y vamos a agregarle, ya que estamos, una consumición en Orpila mañana, sí, que va a estar Dafne Usorach y va a estar hermosa la fiesta ahí, esta cantautora. Bueno, buenísimo, entonces agregamos la consumición para la Orpila. Para la Orpila. El show de Dafne mañana. Claro. Y ahora vemos si en el transcurso del programa aparece algo más adentro de la canasta. Bueno, ya están anotados y anotadas quienes se han inscripto para el sorteo durante toda la semana. Todavía tenés tiempo, hasta las 12 del mediodía, un ratito antes, 12 menos cuarto. Mandanos tu mensajito de texto, tu WhatsApp, contándonos, a través de qué medio escuchás La Crecida, cómo te trata esta mañana y lo que quieras que compartamos acá al aire. Vías de comunicación, Moni, y despacito, porque después nos retan, ¿eh? Despacito hay que decirlo. Sí, sí. WhatsApp y mensajes de texto al celular 3544-570127. Y sí, por otras vías de comunicación, como el Facebook, El Grito a Secas. Si te animás con el fijo al aire... No como recién, que me llamaron para una encuesta. No. Igual es época de elecciones en todos lados. El fin de semana hay elecciones en Las Rosas, el otro en Córdoba, hay en España también. Bueno. El fijo 499-312. Aparte fue muy gracioso porque sonó acá en la radio primero y a los 10 minutos sonó el de la casa con la misma encuesta. Los tienen controlados. Sí, sí, sí. Le hice el mismo truco igual. Se terminó rápido. Si quieren saber el truco para que se termine la encuesta rápido, manden mensajito que les cuento. Le pasamos del jeite, ¿no? Claro, porque cuando... Si vos cortás enseguida, te llama de nuevo a los 5 minutos. Como que la máquina identifica que quisiste cortar y ya. Ahí va. O sea, hay que darle con un... Changuí mentiroso. Hay que hacer unos comandos. Sí. Bueno, la excelente noticia, Moni, para este fin de semana es que de a poquito ese sol que está peleándole ahí arriba va a ir saliendo, Va a ir subiendo la temperatura. Para hoy la máxima, 21 grados. Oh. Atención que para mañana sábado, 24, y el domingo, cielo despejado, máxima, 27 grados. Qué lindo día para hacer una radio abierta en una plaza. Sí, para salir a la plaza. Bien domingo, soleado. Qué bueno. Qué linda noticia, la mejor. Lejos. Que nos vemos ahí en la plaza. Sí, sí, ahí te vamos a estar agitando, contando, pero es el punto de encuentro para este fin de semana. Aquí en Los Hornillos, la plaza, el domingo, radio abierta de Radio El Grito por la vuelta al aire. Bueno, y quién ya desde tempranito nos escribía era César. César. Que hoy va a estar acá en el nuevo programa de Para Saber Quiénes Somos, Sí, sí. En esta nueva edición 2019. A las 7 de la tarde, ahí estaremos. Recordando poetas y músicos de nuestro folclore, de quienes se vino hablando el año pasado, y profundizar y continuar ahí esa huella, ¿no? En los programas de este año, ¿eh? Así que, bueno, hoy a las 19 horas, acá en Radio de Grito, sintoniza para saber quiénes somos. Y también por Sierras va en vivo también. Para saber. Sí. Vamos. Me contó Pablito el otro día. Bueno, César, ¿ya sabía César o se está mandando la noticia? Sí, le conté. Perfecto, así que la podés sintonizar en vivo por la 107.9 FM Sierra de Los Hornillos para el sur del valle. También ahí lo podés escuchar. Bueno, Moni, vamos, porque tenemos... Mucho, parece, de repente parece poco y de repente rebalsa. Arrancamos malabareando sí, y de repente. No nos va a entrar. Sí. Y tenemos un par de cosas lindas, interesantes, jugosas para esta crecida de hoy. Así que, bueno, ahí le damos la bienvenida a toda la gente del otro lado que nos acompaña. Estamos ahí con un candombe, a puro candombe arranca la crecida, que este domingo la chunca candombe va a estar también en la fiesta de Radio Grito, ¿eh? Lo que yo siento, lo que me hace vibrar, mi identidad. También diré, de que amo y río y hasta suelo soñar, y algunas noches yo me he puesto a llorar. Por no olvidar, hoy cantaré. Que me da su amistad, su honestidad. Y que al pasar algún moreno con su repiquetear la piel me llama y no puedo parar de candombear. Golpe de la crecida.

cuando esa mapu me den con Mayín y Coironal. Habrá charqui pa' los dos, pecho y quemará y lo van. Tendrá leche para que se desbordó y destruyó absolutamente todo. Cuidado, che, cuidado. La crecida. Nuestro valle. Nuestro territorio. Seguimos aquí a través de Radio El Grito, a través de la 95.5 y a través de la 107.9, emitiendo para todo el Valle de Tras la Sierra. Estamos aquí atravesando una nueva mañana crecida, el sol ha desaparecido. Morí. No, sí está como de infiltrado, sí. ¿No? Como que no. Sí. Está camuflado. ¿No? Sí. Está fresquito acá en el estudio. Me contó un pajarito que ya por suerte hay una garrafa llena, ¿no? Para los peores momentos. Estamos preparadas, estamos listos. Bueno, vamos a meter de lleno en algo que va a ocurrir este domingo aquí en el Valle de Tras la Sierra. Estamos hablando de las elecciones a intendente en el pueblo de Villa de las Rosas. Hemos estado escuchando a los candidatos de las Rabonas cuando ha sido la elección ahí en el pueblo. En el marco de la radio abierta que va a haber este domingo, van a estar los y las candidatas de Los Hornillos ahí charlando un poquito y contando y escuchando consultas sobre lo que va a suceder allí. Y en este caso, bueno, intentamos ponernos en contacto, cruzarnos, juntarnos con las y los candidatos de Villa de las Rosas con distinta suerte que ahí te vamos a ir contando de a poquito. Vamos a arrancar con esta entrevista al intendente de Villa de las Rosas. Estamos hablando de Enrique Révora. Claro, el actual que se postula nuevamente, ¿no? Se postula para su reelección. ¿Cómo sería? La reelección. ¿Cuántas van? ¿Cuántas van? ¿Cuatro? Ahí le voy a... Sí, son como cuatro ya, como cuatro gestiones. Sí, sí, sí. Sorpresivamente, ahí nos recibió de muy buen humor, uh-huh. Diciendo que no estaba cansado y todavía tenía muchas cosas para hacer con su equipo en el pueblo. Wow. Interesante entrevista, jugosa, de ida y vuelta. La que tuvimos con Quique Révora. Escuchamos, si te parece, Moni, la primer parte. Estuvimos un largo rato ahí. Así que acá hicimos dos cortecitos. Así que bueno, compartimos ahí la primer parte de la entrevista y volvemos acá al piso. Fundamentalmente creo que 4 años más, porque hay un equipo con muchísima vocación, con muchísimas ganas, porque hay una una conjunción de esfuerzos entre el pueblo de Villa de las Rosas y esta gestión municipal. Logrado lo que sí... transformar un pueblo chato, un pueblo sin vida, hace varios años atrás, en un pueblo pujante. Creo que con mucho orgullo decimos que es la perla del oeste. Y eso se debe, bueno, a un trabajo mancomunado con el pueblo y el gobierno municipal. Y bueno, está el ánimo intacto, están sueños por cumplir. Creo que hay mucho por dar todavía, y sobre todo que no hay una gestión cansada, sino todo lo contrario. Así es que bueno. Claro, eso te quería preguntar. No hay tantos años, ¿no? Por momentos algún tipo de desgaste debe haber, ¿no? Mira, esto es como un equipo deportivo. Cuando hay un jugador cansado se lo cambia, se le agradece por su servicio y se lo cambia. Una gestión que no permite que ninguno de los integrantes baje los brazos. Así es que, bueno, nosotros a pesar de este gobierno nacional, que es un flagelo, que nos está matando a todos los argentinos, perdón si hiero la susceptibilidad de alguien, pero bueno, parece que el único que no se entera que la Argentina está en terapia intensiva es Mauricio Macri. Si alguno de ustedes amigos se lo pueden decir, porque la verdad que... O algún oyente que esté escuchando. Algún oyente amable que le haga saber a Mauricio que nos está matando todo. La verdad que en este contexto tan duro que está el país, nosotros hemos crecido como pueblo. Y no es poca cosa. En una época de una recesión terrible, de un ajuste salvaje, hemos logrado crecer. Y la intención, la mira que tenemos puesta en los años futuros, es no renunciar al crecimiento, pero sí creo que el eje de la futura gestión de Villa de las Rosas tiene que ser profundamente humano. Creo que hay tres cosas fundamentales a que se debe apuntalar que han sido vulneradas por esta crisis. Es la salud pública. Te cuento que ya de Buenos Aires no vienen ni genioles siquiera. La nación se desentendió de la salud, cerró el Ministerio de Salud, lo cual es algo increíble, pero es la realidad. Y entonces, bueno, el municipio tiene que asumir el rol que antes asumía la nación con los programas permanentes, como remediar, como la asistencia a la tercera edad, en fin, todo lo que involucra salud tiene que estar a partir de ahora a cargo exclusivamente del municipio. Vos imaginate que un jubilado con la mínima tiene que comprar un remedio que le cuesta 4 o 5 mil mangos, no come. O no paga la luz, por ejemplo. Sí, algo. Entonces, bueno, es ahí donde tiene que salir el municipio a poner el pecho y a suplir ese rol que en algún momento le correspondió a la nación. Entonces, bueno, hay que duplicar o triplicar la inversión municipal en salud pública. Con más servicios, con más especialidades, creo que tenemos un muy buen sistema de salud, pero nos está haciendo falta producir una nueva revolución en salud pública en Villa de las Rosas, así que en eso estamos. Otro de los ejes de gestión va a ser la educación. La misma historia. En casa, papá tiene que optar entre poner el pan sobre la mesa y pagar las tarifas salvajes, o mandar al pibe a estudiar. O caso contrario, lo que es más triste, frustrar quizás la vida futura de un hijo porque no hay guita para mandarlo a la universidad o hacer un terciario en estudio técnico. Esa es una cuestión fundamental para mí que ya está asumiendo la Municipalidad de Villa de las Rosas, primero con la creación de una escuela de oficio que está funcionando bárbaro aquí en el Alto, donde el pibe que no quiere hacer una carrera universitaria o terciaria puede aprender un oficio, salir matriculado, salir ya inclusive con las herramientas de trabajo, porque le estamos ofreciendo también encaminarlo en la vida laboral. El pueblo ha crecido enormemente, así que bueno, estamos ampliando la capacidad de todas nuestras escuelas primarias, es muy importante, y también vamos a encarar con el Instituto Secundario de Villa de las Rosas, vamos a traer algunas carreras terciarias. Y también porque nos estamos viendo desbordados con la matrícula. El proyecto de secundario. Nuestro instituto secundario puede contener cierta cantidad de pibes. El resto se están yendo a Villolores, a Nono, a Los Hornillos, Las Tapias. Entonces, bueno, ya he acordado con el Ministerio de Educación de la provincia hace pocos días la construcción y puesta en marcha de un secundario público y gratuito en Villa de las Rosas. Más allá de eso, vamos a duplicar la cantidad de becas municipales. En esta municipalidad, hasta el año pasado, teníamos 80 becas municipales para estudios terciarios, universitarios, técnicos, en fin. Este año ya fueron 160, producto de la situación económica. Y prevemos que eso se va a complicar más todavía, así que para el año que viene ya estamos pensando en unas 250 becas anuales, porque no podemos permitir que ningún pibe se frustre en la vida y deje de estudiar, de formarse. Es otro de los ejes fundamentales de la futura gestión. Y el otro también, producto de esta misma maldita crisis, es que el desempleo ha aumentado de manera notoria. Y bueno, las instituciones que pueden dar trabajo en Villa de las Rosas son muy pocas. Y tampoco vamos a hacer un polo industrial nunca, ¿no? Ajá. Por suerte, porque eso trae aparejado otros males, ¿no? Pero nosotros estamos apostando fuerte al cuentapropismo. Aquel que con su pequeña empresita familiar trae el sustento y el mantenimiento de la familia. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Cada dos o tres meses sacamos tandas de 30 o 40 microemprendimientos familiares. ¿Qué hacemos? Bueno, aquel que hace panadería le entregamos una máquina o materia prima, al que hace herrería, jardinería, mira, es tan variado el espectro de emprendimientos que sería largo de contarte, pero bueno, para hombres y mujeres. Todo aquel que está trabajando con su familia para lograr el sustento diario, la municipalidad no le entrega dinero, le entrega herramientas y y materia prima. Eso para nosotros es muy buena inversión, porque es gente que se gana la vida dignamente con su esfuerzo y no tiene que venir al municipio o a la comuna a pedir, lo cual es denigrante para un jefe de familia, para una madre, para un padre. Así es que ese va a ser otro de los ejes fundamentales de gestión. Te hago una pregunta aquí. Sin renunciar a la obra pública. Yo soy un hacedor de obra pública. Claro. A mí me gusta mucho la obra pública. Bueno, aquí estamos escuchando a Enrique Révora, intendente de Villa de las Rosas, vertiendo ahí algunos de los conceptos sobre cómo es su gestión y las prioridades si llega a ser reelecto este domingo en las elecciones que se van a desarrollar ahí en el pueblo. Te cuento, Moni, que intentamos también juntarnos y encontrarlos con los distintos candidatos. Claro, ¿no? Eso. ¿Qué onda nosotros? En el caso del candidato del Frente Popular Villa de las Rosas, estamos hablando de Ramón Diomedi. No quiso ser entrevistado porque habían acordado ahí previamente de que en la radio querían salir en vivo. No querían hacer entrevistas grabadas, ¿no? No querían grabar. Que después puedan ser editadas y pasadas. Claro. Ese acuerdo habían llegado ahí en la agrupación, con lo cual no quisieron ser entrevistados por este medio. Prometieron mandar un audio contando un poquito las principales propuestas, pero no... No apareció. No apareció el audio. ¿Qué será que en algún momento les hicieron una tramoya así con la edición? No sé, no saben, ¿no? ¿De qué se andarán protegiendo? Sí. También Adrián Heredia, justo yo me iba a juntar con él, ahí en Las Rosas. Lamentablemente hubo dos personas fallecidas en Villa de Las Rosas. Claro. Una de estas personas relacionadas con su familia, más que entrevista, estuvo participando del velorio claro. Y acompañamiento a la familia, con lo cual lamentablemente no se pudo realizar lo que habíamos pautado, ¿no? Así que bueno, vamos a compartir esta segunda parte, ¿no? Bien. Esta segunda parte es que fue ahí en el despacho. Te cuento algunas perlitas, algunas particularidades. ¿Qué le convidaron? ¿Qué le convidaron? ¿Algo? Sí, me convidaron algo. Sí, me convidaron un café. Bien. Llegué y se acercó alguien. ¿Qué querés? ¿Café, té? ¿Criollitos? Esa, bien, criollitos. Sillón ahí. A Rébora le sonaba el teléfono constantemente. Claro, ¿no? Eso escuchaba de la, ¿no?, entrevista. De fondo, ¿no? Sí. Entonces agarraba el teléfono, lo miraba, como que lo quería apagar y lo guardaba. Y volvía a sonar al minuto y así. Toda la entrevista fue así, como... Con el celular incluido. Como medio nervioso, si bien obviamente no estaba nervioso, estaba muy relajado. Como que miraba el celular medio nervioso, lo apagaba, lo guardaba y volvía a suceder. Fue una situación que sucedió de un momento tras otro. Eso, la puerta, golpeaban la puerta constantemente gente afuera. Claro. Nadie abría, nadie hacía más mínimo. Nada, claro. Fue ahí un ratito de tratar de meterse un poco ahí en el grabador. Imagino el que golpea, ¿no? En esta primera parte, bueno, hablaba un poquito de los ejes que sería su próximo gobierno. En la segunda parte nos contó un poquito, no va a salir acá en la grabación porque, bueno, en realidad toda entera, después la vamos a subir y el que quiera escuchar la baja. Nos contó un poquito que él es nacido en Río Cuarto. Ah, ¿no? Mire, es de Córdoba por lo menos. Sí, es de Córdoba, que estuvo toda su infancia, la pasó en el sur, en Neuquén. Ah, mirá vos. Y de ahí recayó en Villa de las Rosas a los 15, 16 años con dos sueños que le vinieron, ¿no? Ser intendente de Villa de las Rosas. Ah, él lo soñó ya de los 15 que se le ha cumplido. Años. Y quería ser jugador de fútbol y parece que no le fue tan bien por ese lado, ¿no? Le funcionó mejor la cabeza que las patas, me exactamente. Parece. Exactamente. Esa es una de las cosas ahí que nos contaba en el marco de la entrevista. Y ahora no te pierdas esta parte que le sigue porque hablamos un poquito de... actores sociales en el pueblo, ¿no? Los que ya están de siempre, los venidos, ¿no? Este choque de culturas, como él mismo lo llama. También hablamos un poquito sobre políticas hacia la mujer. Ah, qué bueno saber ahí de eso. Despenalización del aborto y explotación de litio. Wow. Y otras yerbas. Todos los temas picantes, sí, muy bien. Quedaron ahí para esta segunda parte. Y hay más, pero bueno, por lo menos hay una muestra de lo que fue la llegada de Radio El Grito en el día de ayer al despacho del intendente Quique Rébora, que este fin de semana va por su reelección. Pues. Mira, yo creo que a veces el choque de cultura es inevitable, no solo aquí, se da en las calles, en minas, en todo el faldeo de la sierra, y es hasta lógico en cierto momento. Después eso se decanta con el tiempo y se fusiona el habitante nuevo con el serrano que vive acá hace 30 años o 5 de toda la vida, y bueno, se produce ahí una cuestión bastante interesante, que bueno, el recién llegado entiende que no viene a civilizar y nosotros entendemos también que el vecino nuevo no es un invasor, sino que bueno, viene a compartir lo nuestro y a traerlo de él también. Entonces bueno, se ha dado un proceso social ya desde hace un tiempo, paulatino, lento quizás, para mi gusto, y no exento de chispazos, como decís vos. Pero te digo que Villa de la Rosa en este momento, ya hace un par de años, que vivimos en una armonía social realmente muy linda. Muy linda, te diría que no hay problemas. No, así es que bueno, nosotros contentos con esta situación. ¿Qué te parece? Que estar con un pueblo en paz es nuestra mayor ambición. Así que estamos muy contentos. Quería preguntarte también, Quique, sobre qué políticas tiene el municipio o piensa tener con respecto a la violencia contra la mujer, políticas de género, y puntualmente, ¿qué opinión tenés con la despenalización del aborto? Mira, la violencia de género es un flagelo que es como un iceberg, se ve la puntita nada más, porque se oculta mucho también. Es producto también de la situación que se vive, ¿eh? No creas que esta situación socioeconómica que pasa el país no afecta a la familia. En el seno de la familia se dan muchas situaciones, no se justifican, pero a través de todas las angustias que pasa la familia surgen brotes de violencia también. Y lamentablemente lo que se ve es una partecita nada más. Pero bueno, yo tengo una postura muy definida con esto y vamos a pasar a la acción. ¿Qué sucede? Cuando toma parte la justicia en la violencia de género, en la violencia hogareña, la justicia hace una parte del trabajo. Excluir a uno de los dos, dictar sentencias, en fin. Pero a partir de ahí, fundamentalmente la mujer y el niño quedan desprotegidos. O ella vive en las casas de los padres de él y se tiene que ir, en fin. Entonces nosotros ya tengo un equipo interdisciplinario que está trabajando, inclusive gente que está trabajando gratuitamente en esto, en la contención de la mujer y el niño. Nosotros vamos a poner en marcha un hogar de tránsito para contener emocionalmente, con apoyo psicológico, con apoyo jurídico, en fin, contener a la mujer y al niño en ese proceso de transición, desde que por ahí rompe una situación hogareña violenta, hasta que vuelve a acomodarse en la vida. Nosotros vamos a poner en marcha el hogar de tránsito. Me parece que es sumamente necesario y ya estoy en tratativa por alguna vivienda con todas las cuestiones necesarias para albergar gente que tenga este tipo de problemas. Fundamentalmente lo sufre la mujer y el niño pequeño. Y en ese sentido tenemos un equipo que está asistiendo permanentemente a las víctimas de este flagelo. En lo que me preguntas del aborto, mira, tengo una postura intermedia. Me parece que asiste un derecho a la mujer de querer seguir o no con su embarazo. Son situaciones tan diversas que no puede haber un común denominador. Pero la ley tal como estaba me parece insuficiente. Creo que no fue buena la ley que estaba en danza, porque no preveía las responsabilidades del Estado, ¿me entendés? Aquí tendría que haber habido, desde la Nación, bajar políticas de financiamiento, por ejemplo, a las provincias y a los municipios, para que nos hagamos responsables realmente del tema. Creo que fue una ley a la ligera, bastante mal fundamentada, y que el debate lo puso sobre la mesa el gobierno nacional como una pantalla en cierto momento, y creando una grieta innecesaria en nuestra sociedad. Creo que no fue tomado con la suficiente seriedad de parte del gobierno. Le falta a la ley, le faltan algunas cuestiones fundamentales. Pero creo, sí, que le asiste el derecho a la mujer de decidir sobre su vida, ¿no? Y ahora quería preguntarte sobre algo que sucedió, es algo muy, muy reciente y que tiene que ver con la posible explotación de litio ahí en Las Tapias, ¿no? Hay muchos emprendimientos en Córdoba, similares a este quizás, no de litio, pero que tienen similitud, invasión sobre la naturaleza, que de alguna manera son apoyados por, quizás hasta por Unión por Córdoba, aunque como sello quizás ya no existe más, pero por el partido que representás, digamos. Sorprendió también a muchos la posición de Révora y del municipio con respecto a plantarse y ponerse en esta oposición. ¿Tiene que ver con la economía del turismo que Las Rosas hace rato lleva adelante? ¿Tiene que ver con una cosa personal, una cosa personal que vos sentís? ¿Fue charlado y fue como una discusión política y llevado adelante? ¿Cómo fue esa decisión de decir, bueno, con nosotros como municipio vamos a también a oponernos a esto? Mira, nosotros ya tenemos una postura tomada desde hace varios años. Es más, es el único municipio que tenía legislación propia al respecto. ¿Por qué? Bueno, es muy sencillo. realidad la cuestión política me importa un comino. Lo que piense o no piense Unión por Córdoba del tema, yo tengo un grupo que tiene una visión clara de qué queremos hacer con nuestro pueblo, en qué pueblo queremos vivir. Y esto no, nunca estuve condicionado por un partido político ni me interesa. Es más, me interesa solamente que con los partidos políticos podemos participar en la vida democrática. La estructura es necesaria para poder, tanto para mí como para cualquiera, para participar nada más. Después, esta vieja muletilla de que no, me mandó el partido, todo esto, eso es una antigüedad total, es obsoleto. Nosotros somos responsables de la vida de nuestro pueblo, no un partido político. Y bueno, lo que hagan los demás, la verdad que me tiene sin cuidado. Yo me he expresado públicamente respecto de la minería, va absolutamente en contramano de nuestros intereses como pueblo. Somos un pueblo turístico, todo el faldeo de la sierra es turístico. Una mina en cualquiera de nuestros pueblos, una mina de proporciones, haría un daño enorme a nuestra industria turística. Pero aparte de eso, va mucho más allá. Mira, a mí me ha tocado vivir muchos años aquí en el Valle. El Valle es un barrio de Villa de la Rosa, que está muy cerca de una mina de berilo de Tapia. Y escuchar en los boliches, en las canchas de fútbol, las historias de nuestros viejos, que, bueno, de la época gloriosa de la mina de berilo, allá por la Segunda Guerra Mundial. Pero esa época gloriosa que decían algunos, esconde algo trágico también. Primero, que creaba en su momento una división social importante. Los que estaban en la mina se consideraban privilegiados y los que no estaban en una serena miseria aquí en el pueblo. ¿Qué pasa? Aquellos afortunados mineros de la época del 40, del 50, terminaron muriendo todos con oxígeno en la cama, en el mejor de los casos, ¿no? Asistido, con silicosis, con problemas, con enfisemas pulmonares, con todo un tipo de enfermedades respiratorias largas y penosas. Creo que no hay uno que se haya salvado de este final trágico y antes de tiempo. Ha muerto gente joven, en fin. O sea que la verdad que desde el punto de vista de la salud, nefasto. Vos me dirás lo que quieras, pero el aire con una explotación minera se contamina no solo en el lugar, se contamina todo el valle. Imagínate, es lo que van a respirar nuestros pibes. Creo que nadie en su sano juicio puede decir eso. El agua se contamina sí o sí. Nuestros cursos de arroyo seguramente se van a contaminar. Y desde todo punto de vista es nefasto para nosotros. Y nosotros estamos dispuestos a llegar a las últimas consecuencias, legales o no, si hay que cortar los caminos, si hay que hacer cualquier tipo de acción, es válida para impedir el envenenamiento producido por la minería. Será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y dobles, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manoseados. Morales no se iguala a tu, no vive en tu ciudad.

12. La crecida. Se viene la crecida. Hasta el mediodía y antes del fin del mundo. La crecida. Por Radio El Grito. Seguimos aquí nomás por esta crecida de viernes. Que pasa ahí rapidito, Moni, está pasando, ¿eh? Sí, se fue medio rápido ahí, más entreteniéndose con las cosas que iba diciendo Don Quique. Sonaba pegadito ahí nomás, Cambalache, ¿eh? Un clásico. En este caso, un mix. Remixado, ¿no? Cambalache remixado. Vos sabés que José Luis nos mandaba un mensajito. Me quedo con la versión de Cambalache de Hermética. Ajá. Es la que más le gustaba. Escuchábamos ahí. ¿Quién estaba? Hay varias. Hay Julio una, Sosa. Una, claro, Julio Sosa, un reggae de Sumo, de Luca ahí. Sí. Hermética. Hermética. Y había uno. El cierre de la mona. Claro, es el super cuartetazo. Saludos de Metal Pesado, nos dice José. Le mandamos un abrazo grande, ¿eh? Lo agregamos, obviamente, al concurso, ¿eh? Mirá que en un ratito nomás vamos a estar haciendo el sorteo semanal de la canasta de productos de acá de Radio El Grito. Así que mandanos un mensajito al 1557-0127. ¿Eh? Y bueno, ahí te agregamos. Tenemos un libro, tenemos un CD, tenemos una consumición para un recital, media docena alfajores y dos entradas para el CIG. Montonazo. ¿Qué más? Bueno, también se comunicaba Dante, que nos volvía a pedir, por favor, si podemos avisar de este alquiler de Mono Ambiente. Ese muchacho. Se ve que todavía no lo ha alquilado. En San Sebastián, alquilo Mono Ambiente para una o dos personas en San Sebastián. Si alguien está interesado o interesada, nos pide y le pasamos el contacto. ¿Qué más? El José. Ajá. Ha escrito. Buen día a todas y todos. Este domingo, atención, primer programa de Ruedas de Metal retransmitido de 23 a 0 horas por la FM 107.9 Sierras Come Chingones. Vamos a las sierras. Qué bueno. Gracias, esa radio hermana. El lunes, como siempre, en vivo, de 20 a 21 horas, desde Radio El Grito, ponemos a rodar la banda Inadaptados, de siempre. ¿Será que es de siempre? Que o Inadaptados de siempre la banda. Y bueno, no sabemos. Escuchad. Vos sabés que acá en el Facebook escribía Matías. Ah. Y decía, hola, les quería consultar. Porque quería participar con un stand de un puesto de comida el domingo en la radio abierta, si se podía. Ay, buenísimo, Matías, venite. Sí, vénganse, todos feriantes. Con comidas, con artesanías. Convocatoria, Moni, totalmente abierta. Totalmente abierta. Reventa, traigan nomás. Lo que sea, ¿eh? La idea de la radio abierta es una primer radio abierta de un ciclo de radios abiertas que esta emisora comunitaria va a realizar en las plazas del Valle de Tras la Sierra, denunciando la situación de por qué no puede estar al aire por la 95.5 Radio El Grito, por la vuelta al aire de Radio El Grito, primer radio abierta este domingo, en la plaza aquí de Los Hornillos. Salimos a tomar las plazas ya que no tenemos aire, ahí a que se enteren, que nos acompañen. Parece que pinta lindo ahí el clima, así que están todos invitados e invitadas. Si querés venir, poner tu puestito de comida, tu puestito en la feria artesanal, para vender lo que quieras, lo podés hacer. También va a haber un escenario abierto. Sí, va a haber escenario abierto, ya se han empezado a notar en la grilla. Exactamente, así que si querés venir, compartir alguna canción, alguna poesía, algún texto, lo podés hacer. Y en el marco de la radio abierta, si estás haciendo algún proyecto acá en el pueblo y querés contar, también va a haber espacio y lugar para todo. Para difundir. también van a estar los candidatos y candidatas a jefe comunal aquí de Los Hornillos, ¿no? ¡Qué bueno! Que van a pasar para contar un poquito qué ideas tienen para esta elección, próxima elección, que va a ser el 12 de mayo. Y bueno, ahí si querés venir, preguntá. Eso, preguntá. Vamos a poder preguntar, sí, sí. Vénganse a preguntar. Convocatoria a partir de las 3 de la tarde, Moni. Bien. Así que venite ya tempranito, armá el puestito, a las 4 arranca la radio abierta y va a seguir hasta que, bueno, hasta que dé la situación. Bueno, nos corre, el tiempo nos corre, Moni, nos vamos a ir a uno de nuestros ejes tradicionales de la crecida. Estamos hablando de la violencia institucional, la estigmatización hacia el que es distinto y también, por un lado, positivo, digamos, ¿no? Un lado de laburo de organizaciones sociales que toman estos ejes. Para una vida mejor, podríamos decir, Moni. Y en San Marcos Sierra, aquí en la provincia de Córdoba, la agrupación La Garganta Poderosa inauguró su primer museo de cultura villera. ¡Ah, qué bueno! De cultura villera. Con un lema contundente, para que nunca más otros escriban nuestra historia. Eso, claro, resignificando ahí el estilo de vida, ¿no? Y la cultura. Así que, bueno, ahí fue la inauguración a partir de la organización La Poderosa en San Marcos Sierras, este primer museo, con un fuerte apoyo de la comunidad, ¿eh? La verdad que con un fuerte apoyo. Y la celebración incluyó una feria de la economía popular, festival de artistas locales, muestra de fotos, hasta corte de cinta hubo y todo, ¿eh? Así que, bueno, este espacio que se propone plasmar a través de diferentes elementos utilizados en las entrevistas icónicas del grito villero, todo el trabajo realizado durante 15 años. Claro. 15. Por Qué supuesto, bueno. La Radio Garabato ahí de San Marcos estuvo ahí presente y le agradecemos muchísimo que nos mandaban acá el material y los audios para compartir hoy aquí en Al Aire de la Crecida. Bueno, primero lo que comentábamos con muchos y con muchas de que llegamos, qué lindo respirar un poco de aire entre tanta mierda que venimos fumando todos los días. Hay un chabón de anteojos que anda pintado en casi todas las banderas de La Poderosa, que solía decir que nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengamos historia, que no tengamos doctrina, que no tengamos mártires, que no tengamos héroes. Las luchas empiezan de nuevo, separadas de todas las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan y la historia aparece así, como una propiedad privada cuyos dueños son los dueños de todas las demás cosas. Acá hoy no empieza nada, ni termina nada. Este museo es un eslabón más de una cadena que no empezó con nosotros o con nosotras y que tampoco con nosotras o con nosotros se va a terminar. Es un eslabón necesario para no perdernos. Lejos de perdernos, acá nos encontramos. El pueblo de San Marcos, la comunidad hermosa del Cachay Cucuy, el movimiento campesino, la Radio Garabato, un montón de compañeras, compañeros, la asociación Con Vos, no me quiero olvidar, pero son muchos. 114 asambleas y Facundo Rivera Alegre presente. Un ratito para celebrar, al fin, algo. Y más vale que lo vamos a celebrar. Porque seguimos conquistando pedacitos de alegría en este escenario de 2 millones de nuevos pobres, de 170 mil nuevos indigentes, de 46% de niños pobres, que parecen números cuando se muestran en los diarios, pero en nuestro barrio nunca son números, son dolor. Y son la muestra gratis de un modelo que se deja ver, que nos proponen un año de medidas cosméticas electorales, discutir la miseria más miserable de la politiquería, que es culpar a los niños de los problemas que los adultos no hemos podido resolver. ¿Quieren discutir la baja de la de imputabilidad o de punibilidad? Mientras cierran escuelas y abren cárceles modelo. Cárceles modelo para nosotros son las cárceles que no existen. Y las cárceles que sí existen son esas que tienen un 120% de superpoblación carcelaria y 2 de cada 3 pobres durmiendo en el piso. 76% de dependencias policiales con tendidos eléctricos que generan riesgo de vida. Solo 6% de esa dependencia con una salida de emergencia. Necesitan la cárcel para seguir tapando la verdad. Y nosotros necesitamos de este museo para empezar a descubrirla a poquito. Acá no van a encontrar balas perdidas. Acá van a encontrar un cañón de futuro que van a tener que escuchar. Esos que escucharon también los tiros al aire del videíto tan viralizable de 30 segundos del velatorio en Zabaleta. Entérense que no fue en Zabaleta, lo levantaron casi todas y casi todos los medios hegemónicos. No había sucedido en Zabaleta, pero nos llamaron todos. Todos los que escucharon esos tiros del morbo, del estigma, del escenario que les permite después al defensor de un prefecto mostrar las condiciones de seguridad en las que trabaja la prefectura en nuestros barrios para que la vida de Kevin valga para la justicia 12.500 pesos. A todo ese armado que escucha los tiros y que no escucha a Kevin y que no escuchó a Sabina, a los gritos de Sabina, a los gritos de una compañerita que tendría que estar acá, y no sus vecinas y sus vecinos de La Rioja, que en un rato van a estar tomando el micrófono para que nadie crea que es una noticia más. Que esos 11 pesos que gasta este Estado para valorar la vida de la mujer, se lleva una nena de nuestro barrio que tendría que estar jugando hoy acá, con la impunidad que se la lleva. Acá no falta ningún pibe, ninguna piba. Acá en este museo van a estar todos nuestros pibes y todas nuestras pibas. Acá faltan los mismos que faltan siempre, que son la garganta silenciosa de ese periodismo cómplice y servil que no por casualidad no cubren estas victorias del campo popular, de la base, de la comunidad organizada. No vienen. Pero hoy también estamos celebrando que no los necesitamos. Porque ya tenemos gargantas poderosas. Porque tenemos miradas poderosas y porque tenemos fotógrafos poderosos, armados así. ¡Para vos, Junio! ¡Y todos los vagos de la esquina! El vago es la cabeza. El vago ese soy yo, el vago ese soy yo, el vago. El agua, la fuerza de la naturaleza. Radio El Grito presenta Comenzó a correr el agua. La crecida. Bueno, y ahora sí, se nos acaba la crecida de hoy viernes, se nos acaba la semana crecida y hay muchísimas, muchísimas cosas que la verdad no te vamos a hablar. Y entre tantas, tantas cosas, por ejemplo, no te vamos a hablar del lanzamiento del libro de Cristina Kirchner. Sinceramente, López. Sí. Sinceramente, no tenemos ganas de hablar de eso. No, no, pregunto si el libro al que hace referencia es Sinceramente. Ah, sí, sí, sí, va. Va, creo que es ese. ¿Qué, porque hay otro? Por cómo reacciona la gente ante su lanzamiento, supongo que van a empezar a salir varios más. ¿Varios más? ¿Por qué lo dice? Y fíjese, salió un día antes de lo esperado y la primera edición de 20.000 ejemplares se agotó en muy pocas horas. Funcionó mejor que la carne a 149 pesos. Ah, ¿usted cree que alguien puede arriesgar algún tipo de inversión para escribir otro libro de Cristina en este contexto de recesión? Y si rematan desde el Banco Central todos los días, desde hace meses, millones y millones de dólares. Sí, para sí, pero para, no igual sube, ¿eh? Igual sube la corrida cambiaria y hizo que llegue a 47 pesos ayer. Por eso le digo, también volvieron a subir las tasas de intereses que llegaron a un 70% con el objetivo de que la gente no se vuelque. Lo único que consiguen es que quien tenga una pyme la quiebre para liquidar sus activos y se pase a bonos. Pura especulación financiera, Moni. Y bueno, es lo que le digo. Hoy en día, dentro de todos los manotazos de ahogado que tira el gobierno nacional para mejorar, aunque sea un indicador, sacar un libro sobre Cristina es la mejor estrategia. Dale, usted dice que el éxito de ventas del libro de Cristina puede llegar a recuperar la economía de este país. Paradójico. El milagro que Macri buscaba sería... Sí, puede ser. De lo que me estoy dando cuenta es de otro milagro que produjo este libro. ¿Qué? ¿De qué hablo? De usted hablando de economía, así, en esos términos, tasas de interés, liquidar activos, corrida cambiaria. ¿Qué le pasó? ¿Se juntó con Astelar? Nah, ni loco, nada que ver. ¿Entonces? Es que estuve ojeando un poco los requisitos para que un medio de comunicación comunitario pueda garantizar un derecho humano básico desde la legalidad tan requerida por el Estado. Me asusta, López. Y no es para menos, ¿eh? Resulta que para poder garantizar ese derecho básico, por poco, hay que operar en la bolsa de comercio. ¡Epa! ¡Tanto! Pliegos, homologaciones, trámites, firmas, sellos para arrancar. Hay que tener un presupuesto que debe ser más o menos 13 años que tiene esta Radio Grito. ¿No está exagerando un poco? Para nada. Bueno, para eso se crearon los Fomecas, para que los medios como el nuestro puedan acceder a concursos de fomento para resolver estas cuestiones. Mire, por un lado, es ridículo que el Estado tenga que darle plata que recauda de la comunidad a un medio comunitario, para que ésta se la vuelva a dar el Estado, para que el mismo Estado le autorice a garantizar un derecho a la comunidad que viene garantizando hace 13 años sin tantos rollos. Y la verdad que visto así tiene razón. Pero bueno, por ahora es la que nos toca. No, no, es que tampoco nos toca. Desde que este gobierno llegó, no hizo más que desfinanciar, subejecutar y burocratizar estos fondos concursables. Para los medios comerciales, miles y millones en pauta. Para los comunitarios, poco y nada. ENACOM, queremos volver al aire. Tampoco vamos a hablarte en esta crecida de la 39ª edición del Campeonato Mundial de Rally, que arrancó ayer aquí en Córdoba. Bueno, se caía de maduro. Nunca hablamos de automovilismo en la crecida. En realidad, hace unas semanas venía juntando información de los equipos, circuitos, pitos. No son pitos. ¿Qué son? Pilotos, los pilotos. Ah. Bueno, ya me parecía demasiado. Está bien que no hay mucha mujer en el automovilismo, pero ya poner pitos era demasiado para la producción, ¿no? Pilotos y demás para hablar del tema. ¿En serio? Primero macroeconomía y ahora rally. ¿Qué le pasa, López? Y es imposible ocultar el interés que despierta este deporte en la comunidad. O no somos comunitarios. No, hay sí. que hacerse cargo de eso. En todo caso, cuestionar desde adentro lo que uno crea cuestionable. ¿No le parece? Y sí, sí. Lo que no entiendo entonces es ¿por qué no vamos a hablar del rally? No directamente. Uy, ya se puso misterioso otra vez. Largue el rollo, López. Vio que en esta última semana estuvo lloviendo mucho en Córdoba. Y sobre todo ahí en la zona de Carlos Paz y alrededor hasta las manos. Y sí, no, ni me hables. Tengo un muestrario de hongos acá en la casa. Bueno, parece que el río San Antonio viene crecidito. Y los continuos desbordes han dejado varias horas anegadas. Sí, no es el único río, le voy a decir. Bueno, parece también que el municipio de Villa Carlos Paz viene trabajando a destajo con bombas y maquinaria vinial para recuperar algunas zonas. Por fin una buena noticia, che. Y bueno, más o menos. Otra vez con el misterio, no, me cansa ya. ¿Y qué quiere? ¿Qué quiere? Si por lo general cuando esto sucede, el estado se borra. Y sí, claro, que eso cambie es bueno. Pero si eso cambia solo cuando la zona que hay que recuperar es un tramo del rally... No sé si es tan bueno, ¿eh? ¡Ay, no lo puedo creer! o sí, ¿para qué le voy a mentir? Ah, ¿vio? ¿Vio? Cuando hay que ayudar a la gente, no hay recursos. Pero cuando hay que dar una mano al monstruo del rally, aparece la guita de no sé dónde y las máquinas de cualquier lado. ¡Qué bronca! Tenemos que contar estas cosas en la radio abierta el domingo, López. Sí, sí. Lástima que yo no voy a estar. ¡Oh! ¿Por qué? ¿En qué provincia vive? ¡Me voy a ver al rally! ¿Ma qué rally? El domingo todo es a la plaza. ¡Queremos volver al aire! Muchísimo menos que menos vamos a hablarte de las polémicas declaraciones de Lilita Carrió, aquí en nuestra provincia, en Cruz del Eje. Otra vez se le saltó la chaveta a esta mujer. Creo que ya no la tiene directamente. ¡Qué nefasto ser! ¿Qué dijo ahora? Gracias a Dios... Se murió de la sota. ¡No! Se fue al carajo, Lilita. La veo sorprendida. No es para menos. Uno de Lilita espera cualquier cosa hasta que se empastilla en público. ¡Eso también lo hizo! ¡Eso también lo hizo! ¿Y cómo no se enteró de esas cosas? Circuló por todas las redes sociales. Madre. Ay, bueno. No tengo acceso a internet, López. Cadena 3, La Voz del Interior, La Nueva Mañana de Córdoba, hasta Clarín habló del tema. La verdad que esos medios que me nombra los tengo prohibidos por prescripción médica. Y la verdad que hace bien, ¿eh? Porque mientras esos medios se sumaban al nuevo show de Lilita, la policía seguía torturando y matando pibes y pibas. El Estado desalojando familias para que la soja siga avanzando. El fracking haciendo desastres en Mendoza, Río Negro, Neuquén. Y se llevaron hasta 100 toneladas de mercurio desde la mina de Veladero a Alemania. Por varias provincias pasó como si transportaran manzanas. De estas cosas hablamos en los medios comunitarios. ¿Será por eso que no nos quieren al aire? ¡Queremos volver al aire! ¡ENACOM! Y bueno, ya que vamos en esa línea, menos que menos vamos a hablarte del nuevo circo montado por ¿quién? La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Bueno, la verdad es que ella es un circo. una nefasta payasa, una reverenda. Pare, pare. ¿Qué quiere? ¿Que la va a venir a buscar la burla con la gendarmería, infantería? No sé. ¿A mí? Sí, a usted. Primero, debe tener muchísimas prioridades antes que venir a buscarme a mí. Y segundo, ¿cómo se va a enterar? Ni siquiera estamos al aire, López. ¡Ay! Sistema de inteligencia Pegasus. Sistema de reconocimiento facial NEC. Cámaras por todos lados, por favor. ¿Cómo no se va a enterar, Moni? Usted dice. Y preguntarle al pobre pibe de 16 años que ayer llamó desde su celu diciendo que había una bomba en una estación de trenes de Buenos Aires para hacer una joda. Y al ratito tenía 10 monos de infantería rodeándolo en una plaza mientras allanaban su casa ante el desconcierto total de su familia. No lo puedo creer. ¿Y la ministra? Escrachándolo desde su cuenta de Twitter como si hubiera capturado al más peligroso de los delincuentes. ¿Y por qué no va Comodoro Pi a buscar a Bonadio y Stornelli? No necesita ni reconocimiento facial, nada de eso. Ay, Moni, tienen fueros. En ACOM queremos tener fueros, digo, queremos volver al aire. Y aunque nos sobornen, nos amenacen, nos sometan, reconocimiento facial, dron, con bombas, lo que sea, no le vamos a hablar de los cuatro candidatos a jefa o jefa comunal de Los Hornillos. Pare, pare, López. Yo sé que usted tiene una mirada muy particular con respecto a la democracia participativa y las elecciones como forma de decisión popular. Pero no puede dejar de hablar de algo que al menos al 70% de la comunidad le interesa. Estamos en una radio comunitaria. ¿Y por eso? ¿Y por eso qué? Si quiere escuchar algo de los candidatos, no esperás a que te lo cuente nadie, ni siquiera acá, ¿eh? Vení el domingo a la Plaza de los Hornillos, a la radio abierta, por la vuelta al aire de Radio El Grito, y escuchalos ahí, directamente. ¿A qué hora? A partir de las 3 de la tarde, ¿eh? Te esperamos. Buenísimo. Va a haber feria, tráete el mate, porque después de escuchar a los candidatos, se abre el escenario, ¿eh? Se abre el escenario. Súper buenísimo eso. Porque comunicar, Moni, es un derecho. Y si el Estado nos pone trabas, deja de garantizarlos. En ACOM, queremos volver al aire. Antes eram bem estilosos, hoje estão a adivinhar. Consentiram os manhosos e não podem controlar. Guitene, ai Guitena, Guitene, Guitena, Tonoca, kizomba e bebida, a visão em combustão. As misses despassaradas e a miséria a galopar. Guitena, Guitena, Guitene, Guitena. Skin de feio daquele mambo, encontrei da solução. Ontem eram bem armados, hoje estão a lamentar. Guitena, ai Guitena, Guitena, Guitena, Guitena. Quem não sabe não entoa, deixa quem sabe cantar. Boa queda, não destoa, nem precisa corromper. Guitena, condotena yo. Guitena, condotena yo. Guitena, condotena yo. Guitena, condotena yo. Da janela do museu vejo muita confusão. Tem parente bué contente na candonga de ocasião. Guitena, condotena yo. Guitena, condotena yo. Guitena, condotena yo. Guitena, condotena yo. Guitena, condotena yo. Guitena, condotena yo. Guitena, condotena yo. Guitena, condotena yo. Skin de veio daquele mambo, encontrei da solução. Ontem eram bem armados, hoje estão a lamentar. Guitena, condotena yo. Guitena, condotena yo. Guitene, condotena yo. Guitena, condotena yo. Da da janela do moleque vejo muita confusão. Tem parente bué contente na candonga de ocasião. Guitena, condotena yo. Guitena, condotena yo. Guitene, condotena yo. Guitena, condotena yo. Guitena, condotena yo. Guitena, condotena yo. Guitena, condotena yo. Guitena, condotena yo. Guitene, condotena yo. Guitena, condotena yo. Guitena, condotena yo. Bueno, déjeme que me tome un mate y baje un poquito la excitación, no sé cómo. Sí, sí, muy, muy poderoso, muy... con mucho contenido. La producción está afiladísima, Moni. Sí, me encantó, me encantó. Bueno, nos quedan los últimos minutos de cierre de esta crecida. Reiteramos ahí la invitación para el domingo, para la radio abierta. Ya no tanto, no sé, estaba pensando recién, ¿no? Uno está acostumbrado a invitar a una fiesta, una peña, un evento, como, vení, te compartí. Sí, también eso está. Pero por otro lado, también en este caso es un acompañamiento lindo, necesario para necesario, la gente de la radio, ¿no? Necesario. Si puedes pasar media hora. Un ratito a tomarte saludar. Un mate, está bien también, ¿no? Que sí. Tenga que venir todo el evento de la mañana hasta la noche. O sea, así que vamos a estar ahí desde el mediodía hasta la noche. Vamos a estar todo el día en la plaza. Pasate a saludar, llévate un volantito explicando la situación. Y ya te enterás también la fecha para la próxima. Y bien todo lo que vamos haciendo con esta situación. Bueno, últimos mensajitos que llegaban de quienes se han integrado también al sorteo. Y vamos directamente con el sorteo, ¿no? Ya vamos, sí. Willy. Uh-huh. Hola, la crecida. Buena propuesta la del domingo en la Plaza de los Hornillos. Aguante. Bien. Súmenme al sorteo y pongan onda para que gane. Saludos. Obvio, bueno, Willy. Le vamos a poner toda la onda para que ganes vos. Y también, ¿cómo era la de Ceci? Ceci. Ceci que nos mandó un mensajito desde la Tinku. Sí. ¿Quién más? A ver, ¿quién más? Olga. Olguita. Qué lindo mensaje que nos manda Olga. Me gusta la mañana con ustedes. Besotes. Abrazo. Vamos, Olguita. Olga. Gracias por estar ahí. Y también nos manda un mensajito Asti, ¿no? Ajá. Que en realidad el mensaje dice que nos metamos, que nos pleguemos a WhatsApp y no sé qué, pero es veces, viste que a veces pasa, no sé si te pasó alguna Ay, vez. Ay, sí. Querés mandar un mensaje y lo que mando es una invitación a otro para plegarte a WhatsApp. Claro. Sabemos que Asti escucha siempre. Y bueno, acá nos está mandando un mensajito. Se le debe haber zafado el dedo. Sí, sí, sí. Así que también la estamos acá agregando al sorteo. Es que somos muy buenos. Somos muy fáciles. Sí, sí, sí. El del alquiler también va. No vale. Bueno, acá tengo los numeritos puestos, ¿eh? En orden aleatorio, no en el orden que fueron escribiendo. 24 numeritos. Wow, bien, bien ese promedio, me gusta. Así que bueno, vamos primero, si te parece, Moni, con las dos entradas. Para el Cine Éter en Villa Dolores para el fin de semana, ¿eh? Numerito del 1 al 24, vos decime de allá y yo ya me fijo que quién lo tiene. El 6. El 6. A ver. Silvia y Daniel de Nono. Bien. Vamos, Silvia y Daniel, se van este fin de semana a ver una peli al Cine Éter en Villa Dolores. Díganos la verdad, ¿hace cuánto que nos ven una peli en el cine, posta? Bien. ¿Qué más? ¿Los alfajorcitos? ¿El de agarrombre? Los alfajorcitos. Dale. 11. El 11 es para Alfredo. Alfredo, te ganaste media docena de alfajores serranos. Qué suerte que tienen algunos, qué ¿eh? Qué suerte. Sí, él se ganó algo también la semana pasada. Yo no sé si lo retiró. Bueno. Es una persona con suerte y una escucha fiel de Radio Grito también, eso, hay que es decir. Es una escucha súper fiel, por eso gana, siempre está anotado. El libro policial de Julián Avaria Izaguirre, que nos visitó esta semana aquí en La Crecida, lo dejo, el caso Capa Blanca, ¿eh? Bien, a ver ese número. Píreme. 17. 17. Sí, sí, sí, sí. ¿Quién? Cecilia. Vamos, Cecilia. Vamos, Cecilia, que no nos está escuchando porque nos escucha a través de la Tinku. Pero tuvo muchísima suerte y muy merecido, ¿eh? Muy merecido el libro, el caso Capa Blanca de Julián. No, y aparte está buenísima esa novela policial, lo que contaba Julián, y que la estuve. Aproveché que estaba en el estudio el libro y la estuve ojeando un poco. Bueno, ahí le vamos a mandar un mensajito avisando entonces. Sí. CD de música Dragme, nuestro vecino Dragme aquí de Los Hornillos, hace poquito instalado aquí su disco Planetal. Bien, vamos con el 24. 24, déjeme que baje y le digo quién es el 24. Asti. Asti. Sí. Asti. Asti. Te ganaste el disco, entraste sobre la hora y te ganaste el disco de Dragme, Asti. Planetal. Felicitaciones, ¿eh? Mira, nos manda un mensajito justo así. Dice, chicos, perdón. Sé que perdón porque estaba mandando WhatsApp y no sé qué. Dice, tengamos suerte el domingo. Tengamos dice Asti. Suerte. Y vos tuviste suerte ahora, Asti. Te ganaste un disco. Muy bueno. Bueno, ¿y qué más queda? Ya me estoy perdido, perdón. Queda la consumición en la Orpila. Sí. Ahí que toca Dafne Usorach. Mañana sábado es, ¿no? Claro, mañana sábado. Bueno, el 21. 21, déjeme que tengo que subir, a ver, esperen. 21, 21, no, espero que no lo encuentro. 21, no lo encuentro. No lo asignó. Ah, sí, no, no, que está, que está. ¿Sabe quién fue? ¿Quién se lo ganó? ¿Quién? Alejandra Rabinovich. Ah, la amiga, la música, también sí. Cantautora, ella. Epa, yo creo que este premio le va a gustar a ella, sí, ¿eh? Ir a verla a Dafne seguramente le va a gustar, ¿eh? Tal cual, sí. Va a ser un hermoso encuentro de músicas. Estuvo aquí también en la Semana de la Crecida compartiéndonos sus canciones. Alejandra se ganó la consumición para ver a Dafne mañana en La Urpila, ¿eh? Bien. Bueno, estos fueron los 5 premios de esta semana, ¿eh? Todo así que... Gracias a todos quienes han participado y quienes han mandado un mensajito o nos han visitado en esta crecida que sigue ahí junto a Radio Grito su pelea por volver al aire por todos los lugares posibles. Bueno, Moni, ya, nos vemos en la plaza. Era mentira eso que no iba a ir, ¿eh? Ya, no menos se lo cree, mal, no se lo cree. Me asusté. Bueno, nos vemos ahí, gente, con quien quiera acercarse. Ahí el domingo a partir de las 3 de la tarde acá en la Plaza de los Hornillos. Y bueno, que pasen al ahí. Al sol, bajo el sol radiante nos vamos a ver ese día. Así que bueno, que pasen lindo el fin de semana. Abrazo enorme y gracias por estar. Buen fin de semana. Los siguientes emprendimientos son los que confían y apoyan este proyecto comunicacional, comunitario, alternativo y popular que llamamos La Crecida.